brindis por un difunto en una cárcel de la capital. O si esto es el brindis por un difunto en una cárcel de la capital. Este es el brindis por muchos difuntos en una cárcel de la capital. Bueno, pues ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, de acuerdo con la encuesta que hicimos el día de ayer. El sondeo aparece como que hagamos un programa sobre las mamás rockeras. Entonces, por esa razón, pues estamos programando a Cecilia Toussaint el día de hoy y también a la Nina Galindo, que fueron las que recibieron un poco de más votos. Botox. Entonces también votaron algunos machines, que esos obviamente no cuentan. Entonces, hicimos más o menos una evaluación de perdón, de cuánta gente había votado y qué había propuesto. Entonces, bueno, pues lo que más se oyó o se plasmó en la encuesta fue algo sobre mujeres y el rock, por lo que se dejó ver en la encuesta. Así es de que, bueno, pues vamos a hacer este programa dedicado a las mujeres, a las mamis y el rock. A las mamitas y el rock. Mucha banda escribió en la encuesta, pero bueno, pues ahorita nada más vamos a tomar en cuenta, bueno, tomamos en cuenta lo que arrojó la encuesta. Y pues espero que la próxima semana estemos programando algo de lo que ustedes nos están pidiendo, porque sí fue fueron bastante pues fueron muchas propuestas las que escuchamos, pero realmente pues hicimos el balance y pues ganaron acá las que hacen propuestas sobre mujeres y el rock. Así es de que, bueno, pues, y una de ellas dos de ellas, Nina Galindo y Cecilia Toussaint. Así es de que vamos a estar escuchando a Nina Galindo y a Cecilia Toussaint en este programa Tiempo de Híbridos el día de hoy, aquí por la radio Sublevarte Radio. Y bueno, pues lo que ya escuchamos fue Brindis por un Difunto, que fue de la Nina Galindo, y también escuchamos Prendedor y La Viuda Negra de Cecilia Toussaint. Así es de que vamos a estar escuchando a estas dos rockeras. Y próximamente, bueno, pues en las siguientes semanas estaremos sacando pues a las demás propuestas que nos han hecho todas las compañeritas el día de ayer y de hoy. Así es de que, bueno, pues vamos a escuchar más de Cecilia Toussaint y de Nina Galindo el día de hoy. Este es su programa especial dedicado a todas las mamis rockeras. Esta rola se llama El Testamento y es Cecilia Toussaint. 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44. Arden mis manos. fuerza decir adiós. Como la viuda negra. Siguiendo mi rap. rastro ladraba un bulldog, mascando mis huellas, se las devoró. Sudando y jadeando, llegué al comedor, por pura venganza, me comí un hot dog. Rastreando a mi cuate, la mira ladró. Cuando era estudiante, porque la apañó. Mi amigo enemigo de la corrupción, de puro coraje, por el senador. En 68, todos saben que son olimpiadas. Recuerden lo que medalla de oro para el pelotón, la rabia de bronce, la sangre regó. Pequeño verde, se enciende la tele, que hoy hay fútbol, entre campeonatos. El tiempo pasó y en 88, sexenios después, saltando a la cancha, va el PRI otra vez, elige y elige, ya aún hay votación, también Granaderos. Solo es precaución, siguiendo mi rastro, la traba junto, marcando mis huellas, se las devoro, sudando y cabeando, llegué al comedor, con pura venganza, me comí un coto, que mujer voy. Thank you. ya no me obligues a humillarte otra vez. Ten un poco de orgullo, no mereces los pies. Tu botella está seca, toma un trago de olvido, que al final te regalo mi sombra para tu funeral. La noche te enferma, si quisieras volver, te regalo mi sombra. Si en la calle andas sol y ya no sabes qué hacer, le regalo mi sombra. O si ya no me ves, ahí me ves. Sombras nada más, de brevuría y yeah. Bueno, pues ahí estuvo esa canción que se llamó Dueña de mi esclavitud y fue la Nina Galindo. También escuchamos Perro que ladra o Te regalo mi sombra con la Nina Galindo, el Bulldog Blues también con la Cecilia y Como la nada también con Cecilia Toussaint. Otra vez les comento, eso lo dije al principio del programa, la encuesta se hizo el día de ayer y en la encuesta arrojó los siguientes datos. La mayoría se pronunció por hacer un programa sobre las mujeres y el rock. Entre ellas, bueno, nos mencionaron mucho a Cecilia Toussaint y a Nina Galindo, la mayor parte. Las otras propuestas que nos hicieron se van a tomar en cuenta para la semana que viene. Fátima, que pidió a Sabina, a no sé si a ah no dice el flaco Sabina, entonces es bueno, el Sabina, no me acuerdo cómo se llama. Joaquín Sabina. Leti Gitana, que bueno, fue la primera que pidió a Nina Galindo, y bueno, dijo que otras mujeres. María Teresa Juárez, que también dice que rockeras, mujeres rockeras en español y en inglés. Bueno, era Villa, que pues no sé qué estaba pensando, pero que dice que hip hop feminista o reggaetón lesbiano. Bueno, que bueno, pues seguimos en lo de las mujeres, ¿no? Chabelita Rosales Juárez dijo que música de trova y protesta. Eloísa Fernández pidió Oscar Chávez. Ernestina Guevara pidió también a Oscar Chávez, Arturo Mesa y a Joaquín Sabina. Ros Rossi pidió a Nina Galindo, Cecilia Toussaint, Betsy Pecaninsi y Rita Guerrero. Luna Roja también apoyó a Ros Rossi. Talto Salva también apoya a Ros Rossi, pero ese no se vale porque la encuesta es para puras compañeras, para puras mujeres. Así es de que ese voto es nulo. Al igual que Antonio Valencia, que también participó en la encuesta. Y bueno, Graciela Ramírez, que también pidió a Cecilia Toussaint, Betsy Pecanins. Y también una rola de los Rolling Stones. Y bueno, Blanca Sánchez pidió a Mercedes Sosa y Chavela Vargas y Betsy Pecanis también. Y Angélica Ruiz pidió Susana Harp. Bueno, esas fueron las peticiones. Entonces, haciendo el balance, pues obviamente pues se ve que la tendencia era hacia un programa sobre las mujeres y el rock o rockeras. Así es de que por eso hicimos este programa sobre el tema. Eso lo dijimos al principio del programa. Pero les estaba comentando que se va a retomar todas estas propuestas para la siguiente semana. Así como fueron proponiendo, pues vamos a ir haciendo los programas de Joaquín Sabina, de Arturo Mesa, de Oscar Chávez, Susana Harp y quién más por ahí. Bueno, es esto del hip hop lesbiano, no sé si es choro o es neta, pero ese material sí no lo tenemos, a ver si nos lo proporciona la compañera Era. Bueno, ese era el anuncio que teníamos que hacer para poder ¿cómo se podía decir? Pues explicar un poco por qué hicimos el programa sobre estas dos primeras chicas. La siguiente semana, el lunes, estaremos ya haciendo los otros programas que ustedes nos están pidiendo. Así es de que pues ahora sí que, pues no vivimos en una democracia, pero aquí tratamos de hacer las cosas democráticamente de acuerdo a las peticiones que ustedes nos hicieran. Así es de que, aclarado el punto, vamos con la Nina Galindo. Sabes muy bien que te amo también, ¿por qué me tratas así? Dame tu amor o déjame en paz, llévate lejos tu blues. Mientras ayer dormías aquí, hoy has huido de mí. Dime por qué te portas así, abrazando a otra mujer. Ya tu veneno en la cama quedó, no me deja dormir. No existe antídoto para el amor, creo que voy a morir. Pero si al fin te quieres marchar, hazlo y no vuelvas jamás. Dame tu amor o déjame en paz, llévate lejos tu blues. dejas vivir. Y es que tú, Coca, ya no me dejas vivir. Mira, cocaína, mira cómo sufro por ti. Mira mi persona, la vergüenza ya perdió. De mi alma y de mi cuerpo ya la bacha me quedó. Es que tú, coca, ya no me dejas vivir. Mira cocaína, mira lo que has hecho de mí. Mira qué bonito hospital. Bitch, cocaína, me dan ganas de llorar. Porque tú, coca, ya no me dejas vivir. Dime, cocaína, dime lo que hago aquí. Que mangas tan grandotas no me dejan escapar. Porque tú, coca, ya no me dejas dormir. Mira, cocaína, mira cómo sufro por ti. Mira, cocaína, mira cómo lloro por ti. Mira, cocaína, mira cómo muero por ti. Thank you. calle de seis, barberos juegan de sol a sol. Los viejos unen el calabozo, el ruedo, hermano, habitación. Y sueños alabarán tu cerebro, la muñeca y cerebro, los alabes. Bueno, pues ahí estuvo la Cecilia Toussaint con Sex Farderos. También escuchamos Qué Bonito Hospital con la Nina Galindo. Y también Llévate Lejos Tu Blues o Tu Pus, como dice la Nina. Fueron tres rolitas ligadas de este especial que estamos haciendo sobre mujeres rockeras. Y bueno, nos están pidiendo una serie de rolas. Que bueno, lo tenemos en otro disco. Entonces tenemos que hacer el cambio para buscar todas las rolas de Nina Galindo que nos están pidiendo, porque nada más tenemos aquí un disco, tenemos nada más un reproductor, así es de que aguanten las carnes porque sí son muchas peticiones. Y bueno, mandamos saludos a la banda que ya está por ahí conectada. Por ahí está el buen David Sánchez. Saludos al David, también a su mamita, a Elizabeth Silva Nogales. Le mandamos un fuerte, fuertísimo abrazo a Elizabeth. También está por ahí Ivonne Vega, Cadenita. También está Betmon Cano, Esmeralda Isabel García Rodríguez, Alejandro Perea, Ros Rossi, Abraham Death Stark, Ricardo Fabián Hernández Caporal, también anda por ahí. Fernando Carrillo Castro, Berenice Avendaño, Carlos Botas, Brenda Barrueta y Brendiux Naxiña. Bueno, chido, gracias a toda esa banda. Y gracias al Carlos Botas, que pues ahí sacó otra dirección que no nos la sabíamos. Pero bueno, pues ahí está, chido. Gracias al buen Carlos Botas y gracias a toda la banda que está pidiendo rolas. Ahorita vamos a ver cómo le hacemos para poner las rolitas. Bueno, pues les recuerdo que estábamos grabando este programa para que ustedes lo puedan escuchar posteriormente. Y como les comenté, vamos a la próxima semana. Ya empezaremos a hacer los otros programas que nos han pedido la demás banda, que bueno, pues nos hizo las propuestas de hacer programas especiales sobre este tema. Pero bueno, pues ya nos dieron ahí material para toda la semana, así es de que vamos a estar escuchando lo que ustedes nos están proponiendo de programa. Pero pues sería hasta la siguiente semana. Así es de que bueno, pues vamos a continuar aquí escuchando a estas dos chicas. Sí mencionamos, sí, ¿verdad? ¿Cuáles eran las rolas? Vamos a escuchar pues a la Nina, ¿no? Vamos a escuchar esta rolita de la Nina Galindo, que no sé cuál es, ahorita les digo cuál. Déjame ver tus manos, déjame ver tus ojos, déjame verte todo, déjame ver tu cuerpo. Y es que hace tanto tiempo que no veo un ser humano. mano, andando por la calle, todo parece raro. Andando por la calle, todo parece extraño. Ves nada más los cuerpos, pero jamás un rostro. Y es que yo quiero decirte lo que pienso. Y es que yo quiero decirte lo que siento, que estoy tan sola en el mar, en este mar de gente. Frío y no me puse el abrigo. Hoy hace mucho frío, tampoco tengo vino, pero el frío es más frío cuando te falta un amigo. Me siento tan cansada de andar por esta vida. Siento que voy a morirme en brazos del olvido. La vida no es nada más que arena en nuestros puños. Y es que yo quiero decirte lo que pienso. Y es que yo quiero decirte lo que siento, que estoy tan sola en el mar, en este mar. Desde aquí, desde arriba, puente de viaducto Piedad. Desde aquí, desde arriba, en un lomo de la ciudad. Alacranes esconden su malla, a la cruz roja siempre una valla, y la super imaginación estalla. Desde aquí, desde arriba, el acero luces de gas, donde tú azulejos sé bien que quisieras estar. Encantarme con todos tus chistes, oler tus novelas felices, y no estar frente a un carro chocado, enrocado, heridos, cegados, muertos, fritos, fritos, muertos, fritos. Oh, Porque a nadie le importa un carajo. Porque a nadie le importa un carajo. Si yo, si yo, si yo, si yo, por verte, yo no podía dormir y entonces regresaste con tu amor. Y eras mi machín de carne y hueso, me gustabas por tu seso, lo sabías emplear muy bien. Pero yo no sabía que tu recreo era practicar boxeo con tu objeto de deseo sexual. Y eres un machín de carne y hueso, corazón y seso entero, tan machín como los papas. Como los más. Poco tiempo tardan los amantes en darse cuenta de que pierna ahí van cojeando por amor. Porque yo no sabía que pugilato, lucha libre y malos tratos te gustaban más que yo, no. Y eres un de carne y hueso, esqueleto y senso entero, tan machín como los más, tan machín como el que más, tan machín como los más. ¿Quieres tus guantes de box? son para lavar los trastes, nene. Bien, pues esa rola fue Gancho al Hígado con la Nina Galindo. También escuchamos Viaducto Piedad con Cecilia Toussaint y En Brazos del Olvido con la Nina también. La Nina Galindo aquí presente también en este especial de las mamis rockeras. Bueno, aquí nos están haciendo cualquier cantidad de peticiones que realmente son pues ya son otro programa. Nos están pidiendo a Kenny, bueno, Carlos Botas, que a lo mejor no sabía qué pex, pero ayer se hizo una encuesta a las chicas pues a todas las compañeras, amigas de este programa de radio, y bueno, les preguntábamos que qué era lo que querían escuchar para este día, y bueno, pues ahí salió Cecilia Toussaint y salió Nina Galindo. Entonces por eso estamos haciendo solo de Nina Galindo y de Cecilia Toussaint, porque bueno, pues ya salió que Kenny, quién más por aquí dice, las chicas de Flor de Metal, Tere Estrada de Sirenas al Ataque, bueno, cualquier cantidad de otras compañeras músicas o intérpretes. Así es de que, bueno, vamos a tratar de hacer un programa con las demás compañeras músicas, con su grupo, pero bueno, pues ahorita está esta situación. Y les comento nuevamente que nada más tenemos ahorita un reproductor, y bueno, por eso tenemos la limitante de las canciones de Nina. Nada más tenemos un solo disco, y bueno, pues ese es el que estamos ahorita tocando. Entonces ya cuando se haga un especial de Nina Galindo pondremos todas las canciones que ustedes quieran de Nina Galindo. Una disculpa, pero ahorita nada más tenemos un disco. Así es de que bueno, pues es lo que estamos haciendo en este momento, poniendo las rolas de Cecilia y de Nina Galindo. La próxima semana, repito, haremos los especiales que las compañeras radio escuchas nos propusieron, que bueno, pues ya por ahí ya comentamos cuáles eran, de Sabina, Joaquín Sabina, Arturo Mesa, Oscar Chávez, ¿quién más por ahí nos estaba pidiendo de otro? Híjole, a ver, por aquí está, Mercedes Sosa, Chabela Vargas, Susana Harp, ¿quién más por ahí nos pidió? Obviamente también de Betsy Pecanins. ¿Qué más? Bueno, pues más o menos ahí, eso fue lo que nos pidieron el día de ayer, que hicimos esta pequeña encuesta. Así es de que bueno, pues les pedimos paciencia, y la próxima semana ya vamos a empezar con lo que ustedes nos están pidiendo. También hemos puesto a Baby Batis, no solamente a Baby, sino también al Javier, al Brujo, al Javier Batis. Hemos hecho un especial del Javier con la Baby, y bueno, pues también igual podremos poner algunas rolas de ellas. Por lo pronto, bueno, pues ahí va el programa, que ya casi está por terminar. Va llegando por ahí Angelita Marley y también Esmeralda Isabel García Rodríguez. Bueno, vamos a escuchar más rolitas de las que tenemos aquí programadas de Nina Galindo y Cecilia Toussaint, para que bueno, pues ustedes sigan disfrutando este pequeño programa homenaje a las mamis rockeras. Y bueno, pues ya la siguiente semana estaremos haciendo ya los especiales que nos están pidiendo. De Cecilia Toussaint, esta se llama Bulldog Blues. Siguiendo mi rastro, ladraba un bulldog, mascando mis huellas, se las devoró. Sudando y jadeando, llegué al comedor, por pura venganza, me comí un hot dog. Rastreando a mi cuate, la pira ladró, cuando era estudiante, porque la apañó, mi amigo enemigo de la corrupción, de puro coraje, por el senador, en 78, todos saben que solo olimpiadas, recuerden lo que medalla de oro. Para el pelotón, la rabia de bronce, la sangre regó. Pequeño, pequeño verde, se enciende la tele, que hoy hay fútbol, entre campeonatos, el tiempo pasó, y en 88, sexenios después, saltando a la cancha, va el tri, otra vez, elige, ya una votación, también granaderos. Solo es precaución, siguiendo mi rastro, la traba junto, marcando mis huellas, se las devoró, sudando y cabeando, llegué al comedor, con pura venganza, me comí un cotón, que mujer voy. Yo diría que que la edad nos viene guanga, que los bravos no se dejan y que hay mucho por rogándole. Y si sentáramos cabeza sería por tanta cerveza y solo un rato, nada más. Treintañero, haga sus quinielas, suba sus apuestas, que aquí tenemos que adivinar. ¿A quién de estos se le pusieron las cuerdas? ¿En qué mundo apuestas? Se encarrilada. Y por lo mientras no se canse, que mañana nadie sabe quién despierte en la ancianidad. Me levanté muy rara el día de hoy. Me siento bien pero me siento mal. Mejor por ahí me largo a dar el rol. Me siento bien pero me siento mal. Me levanté a todo reto. Anoche, ay qué noche, noche acá. Como remaba que lanchero. Ay Dios, me siento bien pero me siento mal. Mi peor es mal. Colores de Dios, roncaba y de puntas hasta atrás. Llega a la cama y se me entrometió. Me siento bien pero me siento mal. Me siento mal. En esa fiesta todo reventó. Anoche, ay que noche, noche atrás. Como remaba que lanchero. Ay Dios, me siento bien pero me siento mal. Peor es mal, no lo sé yo. Roncaba y te puntas hasta atrás. Llegué a la cama y se me encaramó. Me siento bien pero me siento mal. Bien, entonces, pues eso fue Me siento bien, pero me siento mal, con la Cecilia Toussaint. También escuchamos Treintañeros con Nina Galindo y Bulldog Blues con la Cecilia Toussaint. Bueno, pues ya nos estamos retirando. Muchas gracias a toda la banda que estuvo presente el día de hoy, en este super especial dedicado a las mamis rockeras. Y bueno, pues la próxima semana estaremos, no, sí, pues la próxima semana daremos continuidad a estos festejos todavía, porque bueno, pues nos dieron material para toda la semana con las peticiones que nos están haciendo, que nos hicieron a esta en la encuesta que hicimos. Así es de que bueno, pues chido, muchas gracias. Y bueno, pues agradecer a Angelita Marley, Esmeralda Isabel García Rodríguez, al buen David Sánchez Silva, Ivonne Vega Cadena, Beth Moncano, Alejandro Perea, Ros Rossi, Abraham Death Stark, Ricardo Fabián Hernández Caporal, Erika López Muñoz, Santos Pérez Martínez, Fernando Carrillo Castro, Berenice Avendaño, Carlos Botas, Brenda Barrueta y Brixit Naxiña. Chido, muchas gracias a toda esa bandita. Pues nos escuchamos la próxima semana, el lunes, ya ahí con ya un poquito más relajado, porque ahorita nos agarraron las carreras y no pudimos sacar acá todo lo que nos están pidiendo de rolas y todo este cotorreo. Así es de que, bueno, pues muchas gracias y no se desconecten porque sigue la música Cecilia Toussaint, Nina Galindo el día de hoy en este especial para todos ustedes. Así es de que chido. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la bandita que está ahí escuchando y nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos por Sublevarte Radio. Chido, nos vamos con... Bueno, no nos vamos, sigan escuchando a este especial. Vamos a poner la rolita Corazón de Cacto, Cecilia Toussaint. Nosotros sí nos retiramos. Chido, gracias. Noche tras noche el amor con distinta piel envolvió al velador trasnochado de mi corazón. Noche tras noche al saciar el sueño su ser deja un beso distinto en los labios de mi soledad. El amor como un nubarro vuelve resinutivo y luego se va, y si llega a quedarse se va evaporando, se va. Solo en el fondo del viejo mar, absorbiendo el amor gota a gota está un corazón. Solo tras solo en el bache del eternal, trasplantado te veo en el desierto de esta ciudad. El amor como un barro vuelve resinutivo y luego se va, y si llega a quedarse se va evaporando, se va. Ese beso que ya se secó todavía repita se cristaliza en mi corazón. Corazón de cacto, tacto de asfalto, corazón de cacto, tacto de asfalto, sigue guardando beso tras beso, que ya lloverá, ya lloverá. Noche tras noche el amor con piel envolvió al helado trasnochado de mi corazón. Noche tras noche al saciar el sueño su ser deja un beso distinto en los labios de mi soledad. Y llega a quedarse, se va evaporando, se va. Se va. rastrear el dolor entre tanta pasión. Es lo mismo quemaré ciudades, cambiaré de planes hoy mismo. Contaré verdades, cambiaré de planes hoy mismo. Ya no puedo, amor, contener el temor al olvido. Nada tiene valor, ni siquiera emoción sin código. Quemaré ciudades, cambiaré de planes hoy mismo. Contaré verdades, todo para estar contigo. Vivir así no tiene sentido. Soy esclava de una ilusión. Vivir así no tiene sentido. Oh, mi amor, quemaré ciudades solo para estar contigo. Planes contar.